Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Hola Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por comunicarte. Nos llegó hace algunos días una iniciativa que un grupo de abogados laboralistas, entre los que se te incluye, está planteando en este escenario de discusión de ley bases lo que podría ser una reforma laboral en defensa del trabajador. Y quizás no nos queda muy claro si es realmente necesario avanzar con una reforma laboral, si solamente es un argumento para quitar derechos o si realmente hace falta modernizar la legislación vigente o si en esta discusión que se abre por una modificación, por una reforma laboral, hay posibilidades de avanzar en materia de derechos. No, por supuesto. Lo que sucede es que en la República Argentina cada vez que se ha hablado de la reforma laboral ha sido para quitar derechos o para eliminar conquistas históricas que han adquirido la clase trabajadora a lo largo de la historia, ¿cierto? Lamentablemente, desde los sectores del peronismo y de sectores de alguna parte de la Unión Cívica Radical, que también pregona por la justicia social, no se ha nunca presentado una iniciativa integral de reforma laboral progresiva, no regresiva como la que pretende aplicar el gobierno del presidente Milei y un sector de la Unión Cívica Radical que acompaña de alguna forma la política de ajuste que está llevando adelante este gobierno nacional. Lo que nosotros hemos elaborado en conjunto con un grupo de abogadas y abogados, que son no solamente colegas, sino en algunos casos amigos, estoy hablando del doctor Omar Franco, acá de Córdoba, la doctora Valeria Mercado, también de Córdoba, la doctora Nicolau, que es de Tucumán, la doctora Lucena, que es de Buenos Aires, Omar Marco, como te decía anteriormente, que es acá de Córdoba. Bueno, en realidad, estuvimos conversando sobre esta falta de discusión de una reforma laboral que amplíe derechos laborales y que cree nuevas figuras para mejorar la situación de la clase trabajadora en la República Argentina. Hace más de dos meses empezamos a trabajar en un proyecto que finalmente tiene más de 30 iniciativas legislativas para impulsar en el Congreso de la Nación. Y te comento cuál es la difícil realidad para los ciudadanos, en este caso somos un grupo de abogados, pero no dejamos de ser ciudadanos argentinos, y es que hace más de dos meses estamos buscando que un legislador o una legisladora nacional tenga la decisión política de presentarlo. Puede llegar a sonar realmente como si fuera un chiste, pero realmente es altamente preocupante. Es que, estimado Carlos, sí. El temor de cualquier diputado, que sea en este caso de la oposición, de Unión por la Patria y demás, es que se diga, el diputado tal está presentando un proyecto de reforma laboral y a priori puede causar escozor. Yo creo que da temor en muchos de ellos si no profundizan en un proyecto que realmente beneficia en derechos a los trabajadores. Mira, la expresidenta Cristina Fernández hace un par de semanas atrás, habló de la necesidad de actualizar la legislación laboral en la República Argentina. A mí la verdad que no me quedó claro en qué sentido lo manifestó, si es acompañando lo que plantea el gobierno nacional o si es acompañando lo que nosotros estamos impulsando. Lo que sí te puedo decir es que hemos contactado a legisladores de Unión por la Patria, a legisladores del radicalismo, a legisladores de sectores progresistas, incluso a algunos sectores de acá de Córdoba que no han acompañado, por ejemplo, el DNU, o que han rechazado puntos del DNU, y hasta el día de hoy no hemos tenido la respuesta concreta, o por lo menos la decisión de decir, bueno, vamos a avanzar en la presentación de uno de los proyectos para continuar con el resto, o de vamos a presentar el proyecto en conjunto. ¿Qué nos sucedió? Nosotros estuvimos en comunicación con un diputado nacional de Unión por la Patria, que nos tuvo un mes dando vuelta con la expectativa de poder presentar este importante proyecto, porque lamentablemente en nuestro país se discuten iniciativas en muchos casos que no tienen ningún tipo de importancia para darle solución a las problemáticas del pueblo. Sin embargo, yo creo que en un país serio se tendrían que estar peleando los diputados y las diputadas nacionales para poder presentar este tipo de proyectos. Acá, lamentablemente, como te decía con anterioridad, hubo un diputado nacional que nos tuvo un mes dando vuelta para después decirnos que como lo habían designado en otra comisión, que no tenía relación con lo que era laboral, no tenía agenda para poder trabajar con nosotros. La verdad que a mí me generó una decepción absoluta. Y la verdad que como ciudadano un enojo, que creo que es parte del enojo que comparto con la gran mayoría de la ciudadanía, con una clase política que demuestra que está absolutamente alejada de las realidades de la gente, y con un sector de la oposición que hay que decirlo con todas las letras, no está demostrando hoy a la sociedad tener los méritos para ser una alternativa al mediocre y nefasto gobierno nacional del presidente Milei, y es una opinión personal que tengo, ¿cierto? No hay un solo, y te lo digo así con todas las letras, no hay un solo sector político de la oposición en la República Argentina que hoy esté demostrando tener los méritos para ser una alternativa de gobierno al actual gobierno del presidente Milei. La verdad es que no hay decisión política, no hay liderazgos y no hay acción para justamente avanzar en cuestiones que le mejoren la vida del trabajador. Yo te voy a comentar rápidamente algunos de los temas que nosotros hemos abordado en este proyecto de reforma laboral progresiva, y te darás cuenta la necesidad y la importancia de que esto en la Argentina sea discutido, porque nosotros no vamos a quedarnos como ciudadanos con la agenda de recorte laboral que pretende hacer este gobierno nacional. Nosotros queremos también poner sobre la mesa un proyecto de ley progresivo para la República Argentina y defender nuestros intereses como trabajadores y de todos los trabajadores y de las trabajadoras en la República Argentina. Ya que la clase política opositora no lo está haciendo, nosotros nos hemos tomado el trabajo, el compromiso patriótico de elaborar este proyecto, porque no tiene ningún tipo de fin económico. Nosotros lo hemos hecho como un aporte a la sociedad y sobre todo a nuestra clase, que es la clase trabajadora, y algunos de los puntos que nosotros hemos tratado en este proyecto de reforma laboral son, por ejemplo, la modificación de la ley 2744, artículo 116 y 118, en lo que es la forma en la que se calcula el salario mínimo vital y móvil. Hemos hecho un proyecto de ley nacional contra la violencia laboral, hemos elaborado un proyecto de ley nacional de paritaria para organizar, o a través de un mecanismo práctico, la discusión salarial tanto en el sector estatal como en el sector privado, sin ningún tipo de injerencia del Poder Ejecutivo de turno, sin ningún tipo de prohibición sin ningún tipo de posibilidad de ponerle techo a la paritaria, como también se está pretendiendo en algunos casos, estableciendo, por ejemplo, la obligatoriedad de la cláusula gatillo. Nosotros hemos presentado proyectos de alimentación saludable para los trabajadores en la República Argentina, hemos presentado proyectos para la creación de un fondo para la construcción de viviendas para los trabajadores del Estado y para los trabajadores del sector privado. Nosotros estamos convencidos que nuestro país tiene la capacidad, no solamente a nivel materiales, sino operativa, para elaborar realmente un ambicioso plan de viviendas para la clase trabajadora de nuestro país, y hablo del sector estatal y del sector privado. Nosotros hemos elaborado un proyecto para reconvertir los planes sociales en trabajo registrado, hemos modificado varios artículos de la ley de contrato de trabajo, hemos modificado la ley de pasantía, contratos por tiempo determinado, por tiempo indeterminado. Es un proyecto integral de reforma laboral, en algunos casos para modificar la legislación actual y ampliar derechos laborales, y en otros casos para crear nuevos derechos. Pero acá lo importante es que no solamente se beneficie la clase trabajadora con esta iniciativa, sino también que los propios empleadores se van a ver beneficiados. Cuando uno escucha la propuesta de reforma laboral de las patronales, ellos van derecho a la indemnización por despidos, quieren modificar ese derecho. Los contratos, el periodo de prueba, extender el periodo de prueba a 6 meses, 8 meses, para poder tener un contrato basura en ese caso. Y también algo que tiene que ver con los aportes a las obras sociales y demás. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se puede pulsear una negociación por una reforma laboral entre estos planteos que ustedes hacen y lo que la patronal viene a buscar, que es sacarse de encima la indemnización por despidos, al menos tal como se hace en el día de hoy, sacarse de encima los contratos de prueba de 3 meses, estirarlo a más meses? ¿Cómo se puede negociar un tema de estas características en la Argentina de hoy? Lo que sucede es que lo que se plantea de reforma laboral regresiva, que es lo que vos estás señalando, que es quitar derechos laborales, no está impulsado por todos los empleadores en la República Argentina. Está impulsado por los grandes sectores económicos que incluso integran este gobierno. Este gobierno nacional tiene funcionarios de Techint dentro de su gabinete. Entonces, de la misma manera en la que hay grandes empresarios que son realmente los que, coproducto de las políticas que viene implementando este gobierno nacional de transferencia de recursos, arrancando con la mega devaluación del 120% de la moneda, más todos los tarifazos, impuestazos, incremento en los combustibles. Bueno, los sectores más beneficiados por todas las medidas del gobierno del presidente Milei son justamente los sectores que en alguna medida integran, de alguna manera acompañan este gobierno y son los que están siendo beneficiados. Esos son los sectores que están impulsando ese tipo de reforma laboral regresiva Argentina. No nos olvidemos que en la época de los 90 fue más o menos la misma película, se aplicaron las mismas recetas que se pretenden en algunos casos llevar adelante con este gobierno nacional. ¿Qué resultados hubo? No se creó más fuentes de trabajo, no hubo mejor trabajo de calidad para la República Argentina, aumentó el número de trabajos no registrados, los salarios se fueron con el poder adquisitivo al pique, a los últimos niveles de salarios en dólares en la República Argentina, y hubo un proceso de enorme desocupación que duró muchísimos años, y lo que la historia nos ha demostrado en la República Argentina es que la única manera de sacar este país adelante es avanzando en un proyecto de reindustrialización, avanzando, retomando nuevamente lo que es la obra pública, que es algo que en todos los países del mundo existe, y fundamentalmente modernizando la legislación laboral, pero no para quitar derechos, sino para mejorar los derechos existentes. No hay ninguna solución laboral eliminando derechos laborales que ya son derechos adquiridos por los trabajadores. Acá hay un principio que se llama principio de progresividad, que también se aplica en materia laboral, y esto implica que para hacer cualquier cambio de legislación no se puede retroceder, sino que se tiene que ir hacia adelante. No sé si soy claro sí, en sí, esto. Sí, sí, se entiende. Entonces, sí, sí. Cualquier tipo de modificación, inclusive si se aprobara una reforma laboral regresiva, yo inmediatamente el otro día presentaría un amparo en la justicia, porque es inconstitucional y va en contra de todos los tratados internacionales. Lo que nosotros estamos proponiendo con este grupo de colegas es una reforma laboral que se ajusta a lo que establece nuestra propia Constitución Nacional, pero también a lo que establecen los tratados internacionales. Y sí me parece que la dirigencia política de la oposición, que siempre a la hora de llegar a los procesos electorales vienen a pedir el voto a los trabajadores, sería el momento, consideramos nosotros con este proyecto, que en primera medida empiecen a justificar los ingresos que tienen, que la verdad que no lo están justificando con el labor que están llevando adelante, y por otro lado que dejen de tomarnos el pelo los trabajadores en la República Argentina y que empiecen a laburar por nosotros. Nosotros hemos hecho este trabajo, lo tenemos a disposición, estamos esperando la convocatoria de alguna legisladora o de algún legislador nacional que en la República Argentina tenga intenciones de defender a los trabajadores, que hasta el día de hoy no lo vemos, y que lo presente en el Congreso. Queremos dar el debate. Si hay que viajar a Buenos Aires, vamos a viajar a Buenos Aires para dar el debate en la comisión, porque estamos convencidos del trabajo que hemos realizado y porque estamos convencidos de que la Argentina se sale con trabajo. Ningún país del mundo puede mejorar o puede salir adelante sin trabajadores. Lamentablemente, para los sectores que odian al trabajador o que son antiobreros, bueno, tarde o temprano van a tener que darse cuenta de que sin trabajadores el país no funciona, y que sin trabajadores bien remunerados y sin trabajadores con los derechos que se le tienen que ser garantizados, no hay posibilidad de que ninguna empresa, ninguna pyme, ni ningún comercio pueda funcionar ni en la Argentina ni en ningún otro país del mundo. Estimado Carlos, la CGT ha tocado este tema en diálogo con el gobierno. No, uno no puede saber exactamente qué está negociando, en este caso, las autoridades gremiales, las máximas autoridades gremiales de la Argentina, pero se ha dicho que luego de la reunión con jefe de gabinete a nivel nacional, avanza la ley bases tras un acuerdo con la CGT. ¿Cómo saber qué es lo que están negociando, qué es lo que se está pergeñando en esos niveles de decisión cuando se habla de reforma laboral? Bueno, yo lo he planteado ya en más de una oportunidad. Yo Personalmente estoy convencido de que los tres secretarios generales de la CGT deberían presentar la renuncia y retirarse inmediatamente de la Central Obrera Nacional. Han demostrado ser personas que no están a la altura de las circunstancias, han demostrado ser personas que no defienden los intereses de los trabajadores y los jubilados, y han demostrado que los tiempos de ellos no son los mismos tiempos de las personas. Acá se han hecho más de 15.000 empleos estatales y no he visto ninguna medida de acción concreta de la CGT, ningún plan de lucha nacional. Se llama un paro cuando ya se ha consumado un montón de despidos, sobre todo a nivel estatal. Y también en el sector privado, todos los días vemos la cantidad de empleo que se despiden en las empresas privadas, producto de las nefastas medidas económicas del plan, que no tiene ningún tipo de sustento económico que esté implementando este gobierno nacional, que lo único que está provocando es el cierre masivo de comercio, el cierre masivo de pymes, el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas. No, no hay salida, es un plan que no tiene ningún tipo de sustento en el tiempo. Esto ya claramente en 4 meses ya quedó demostrado que ha fracasado, pero la CGT ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. Personalmente creo que los tres secretarios generales de la CGT y todos los integrantes hoy de la CGT deberían dar todo un paso al costado y tendríamos que tener un dirigente sindical que no tenga ningún tipo de condicionamiento de ninguna índole, sobre todo el político, para que defienda los derechos de los trabajadores y de los jubilados como se merece en la República Argentina. Hoy hay un montón de personas con discapacidad, hay jubilados, hay personas con tratamiento oncológico que se le ha suspendido la medicación y la CGT mira para otro lado. Son dirigentes que se manejan en autos de alta gama, tienen custodia particular. La verdad es que no se condice muchas veces la manera en la que se manejan estos dirigentes con el ritmo de vida que tienen los afiliados, ¿cierto? Entonces, personalmente, vuelvo a insistir, los tres secretarios generales de la CGT, para mí, es una opinión personal, deberían dar inmediatamente un paso al costado si tuvieran algo de dignidad y debería asumir un dirigente, quizás como Sergio Parazo, que ha sido un dirigente gremial que a lo largo de su carrera sindical ha tenido una coherencia total entre lo que ha dicho, entre lo que ha hecho, y la verdad es que ha demostrado ser un gran gestor y un gran dirigente sindical para obtener beneficios para sus dependientes. Esto no es de ahora, ya lleva muchísimos años, pero como Sergio Parazo podremos nombrar un montón de otros dirigentes sindicales, hombres y mujeres, incluso hasta de las provincias del interior, que han tenido una línea de coherencia y de conducta que los ha caracterizado a lo largo de los años y que tranquilamente podrían integrar hoy un consejo directivo de la CGT. Ahora, la CGT no puede tener más tres secretarios generales, porque estos tres secretarios generales, por los trascendidos que uno tiene, ni se hablan entre ellos. Entonces, primero, ningún cuerpo puede tener tres cabezas, y esto es una cuestión hasta natural. No puede haber tres secretarios generales de la CGT. Bueno, Hoy esta CGT no nos sirve, a los trabajadores no nos sirve. Entonces, como no nos sirve, se tienen que ir. Se tienen que ir. conversamos con el abogado laboralista Carlos Cafur. Estimado Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo Que grande, tenga Juan. buen día, gracias. Chao, chao. Lo escuchaste a Carlos Cafur en el aire de Radio Panamericana. Quedan 2 minutos para llegar a las 9 de la mañana.